Lo que les voy a narrar ocurre cada martes 13 en un poblado del estado de Oaxaca. Huicatlán. Es uno de los muchos lugares donde el diablo tiene su cubil. A pesar de los años transcurridos, sus habitantes todavía viven atemorizados ante la presencia de este ser maligno. Hablaremos de el engendro. La gente gritaba enardecida en la plaza del pueblo. Seguía ese maldito animal, mitad bestia, mitad humano, que la había asolado a lo largo de mucho tiempo. A él se le atribuían las muertes de infinidad de jóvenes que habían perecido de manera horrible, destrozada de las entrañas y comidas vivas por dentro. A la última de sus víctimas se le había encontrado todavía con el engendro encima. Y fue así como empezó la cacería de ese maldito ente. Los lugareños llegaron hasta la casona en ruinas de Doña Carmen, donde vieron que entró el monstruo. Rápidamente echaron abajo el portón de madera y lo siguieron hasta el sótano. Acorralado, le hicieron frente. Él, enfurecido, gruñía y atacaba con odio y ferocidad sobrenatural. Inmediatamente subieron infinidad de disparos. Pero la bestia no se humilló sin antes haber matado a algunos de sus verdugos. Al terminar la bacanal de sangre, el legendario yacía sin vida en el oscuro sótano. Así terminaron los días de inseguridad y miedo entre los moradores de Huicatlán, Oaxaca. Era la última década del siglo pasado. Una partera rompió el silencio y contó la historia que nadie hubiera imaginado. A mediados del siglo XIX, a la llegada de emigrantes a Huicatlán, se dieron múltiples matrimonios entre nativos y españoles. Como fue el caso de doña Carmen Matus, esposa de un importante español. La pareja solo tuvo una hija. Tras una larga enfermedad, don Venancio murió. Carmen se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su hija Acacia. Pero en esa época, las reglas sociales pesaban más que otras. Y el que un simple tendero pretendiera a su mayor tesoro no le pareció en lo más mínimo a la madre. Un mal tiempo provocado por la llegada de un huracán a costas oaxaqueñas coincidió con el viaje del tendero a la capital del estado para adquirir víveres. Pasaron los días y no se supo nada de él. Doña Carmen respiraba tranquila, pero Acacia no se resignaba a que su amor no regresara. Pasadas algunas semanas, habló con su madre. Aceptó la pérdida de su enamorado y le pidió que no rechazara la llegada de un hijo del tendero. Doña Carmen actuó enfurecida. Se puso como loca y gritó a su hija que jamás sería bien visto en esa casa su pecado. La desesperación la hizo llegar hasta la bruja Casilda, conocida por mala y por su falta de escrúpulos, quien le proporcionó un brebaje hecho con hierbas que debía darle a la muchacha todos los días hasta que perdiera a la criatura. Pero no surtió efecto. Con el paso del embarazo, odiaba más y más al fruto de aquel amor, hasta que llegó el momento del alumbramiento. Un terrible grito de horror de la partera hizo que la señora entrara rápidamente a la habitación y se encontró con un cuadro aterrador. Su hija yacía muerta con un rictus de dolor. Pero aún faltaba lo peor. El niño, todo deforme, gemía como un animal y estaba cubierto con la sangre de su madre, a quien había destrozado por dentro. Pues sí, como doña Carmen decidió encerrarse en la casona junto con el engendro por más de 30 años, tiempo en el cual la bestia maldita vivió alimentándose de las entrañas de sus víctimas. emocionantes historias de zona siniestra, ¿verdad? Si quieres seguir deleitándote, dale vuelta a tu cassette a las terroríficas narraciones de zona siniestra.